Hola a todos, bienvenidos a Historias Reales. Hoy tenemos a una invitada especial. ¡Hola! Hola, muchas gracias por invitarme, de verdad. Bueno, hoy nos vas a contar un secreto de tu infancia, o más bien de tu vida adulta, ¿no? Sí, exacto. Es un poco vergonzoso, pero cuando era niña, pues nunca aprendí a montar en bicicleta. O sea, vivía en una calle con muchísimo tráfico y mis padres tenían mucho miedo. Claro, normal. ¿Y cómo te movías por la ciudad? Pues siempre caminaba o iba en autobús. Pero el problema real empezó al cumplir los 30. Me mudé a los Países Bajos por trabajo y allí, bueno, todo el mundo usaba la bicicleta. Era el transporte principal. Me imagino. ¿Y qué hiciste entonces? Al principio iba caminando a la oficina, pero tardaba casi una hora. Un día, un compañero me ofreció una bicicleta vieja. Le confesé la verdad y él, muy amable, se ofreció a enseñarme. ¿Fue muy difícil aprender a esa edad? Muchísimo. Los primeros fines de semana en el parque fueron un desastre. Me caí varias veces, no tenía equilibrio y sentía que todo el mundo me miraba. Estaba súper nerviosa. Pero no te rendiste. No, para nada. Mi compañero tenía mucha paciencia. Después de un mes de práctica, logré dar una vuelta completa sin caer. Hoy en día voy a trabajar en bici todos los días y me siento súper libre. ¡Qué gran historia! Nos enseña que, bueno, nunca es tarde para aprender algo nuevo.